Apaga la luz. Prende una vela. Hazte un té. Cierra los ojos. Enrólate uno. Súbele el volumen. No le subáis tanto. Deja el celular de lado. Cierra la puerta. Busca tu mejor cojín. Hazte un guatero. Cierra las cortinas. Suéltate la trenza. Ponte cómoda. Ármate el ambiente. Cierra los ojos. Disponte. Yacéate. Embólate. Refriégate. Derrítete. Lánzate. Entrégate. Escucha atentamente. A esta hora comienza Palabras a Destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Palabras a Destiempo. Muy buenas noches, amigos y amigas de esta enorme nave interestelar llamada Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica, que con un enorme retraso temporal comienza sus transmisiones una vez más para todos y todas ustedes que están surfeando las olas galácticas de la cuarentena. Buenas noches, queridas, queridos, queridas radioescuchas. Me imagino que están ansiosas al otro lado, ahí esperando su programa favorito de todos los viernes, pero ya llegamos a calmar esa ansiedad con música, literatura y distopías. Claro, distopías presentes, como es el título de este capítulo número 7 de Palabras a Destiempo, en el que vamos a estar divagando en torno a distintos aspectos de esta palabra que para algunos es conocida, para otros no tanto, pero que finalmente no debería sernos tan lejana, porque ya estamos viviendo una época bastante extraña, con difíciles explicaciones respecto a lo que está ocurriendo con un virus que nace de un humano comiendo murciélago. Dicen por ahí, claro. Es una de las posibilidades. Exacto. Y de esas posibilidades de estos especies de mundos que nunca creímos que iban a pasar realmente, es de lo que va a hablar esta transmisión número 7 de Palabras a Destiempo, en el que vamos a estar, como dice el título, a propósito del título, ¿cierto, Añeja? Porque estuvimos ahí conversando, distopías presentes, si no, si sí, si no. Ya, yo voy a defender el título. Ya, yo no. Claro. Sí, lo voy a defender porque, claro, en un momento era hablar de las distopías, hablar de esto, de este mundo que está relacionado con la ciencia ficción, con los fines de mundo, como alguna vez se habló también en este programa. De repente un poco ya un lugar común, una especie de discurso repetido, estar diciendo que vivimos una distopía, ¿cierto? O que vivimos un futuro imposible, un futuro en decadencia, una mirada del futuro que siempre creímos que era fatal. Es como un poco un lugar común que además creo yo que nos lleva de repente muy rápido a la derrota, ¿cachai? Como que inmediatamente nos hace suponer que estamos en un momento fatal donde todo salió mal y donde ya no hay vuelta atrás. En las ruinas. Claro. Por lo tanto, la derrota implica la inacción. Exacto. Es cómoda. Es cómoda, sí, po. Es una inercia. Y por eso es que también personalmente quise que planteáramos el título de este capítulo como distopías presentes, tratando de sí estar de acuerdo en que por ahí en ese caminar, cuando uno tiene que salir a la calle y pedir permiso a la comisaría virtual, por ahí en esos momentos uno se empieza a cuestionar que, claro, hay cosas medias extrañas que parecen de película de ciencia ficción que ya están ocurriendo. Ya son. Ya son, sí. Entonces, por ahí va el tema de que hay están presentes por ahí algunos fragmentos de distopía, alguna escena media Guerra de las Galaxias, media George Orwell, media Ray Bradbury, que van a ser algunos de los autores que vamos a comentar en este capítulo. Y de eso va a ir un poco esta onda de hoy. ¿Cómo estás tú, Añeja? Recompuesta después del trasnoche del pisco sour de la semana anterior. Bueno, este pisco sour que me está recomponiendo también, me está haciendo entrar en calor porque estábamos un poquito nerviosas aquí. Sí. Por el atraso, pero me gusta este tema. Uh-huh. Me gusta este tema, creo que es interesante. De hecho, creo que tú lo propusiste en un comienzo, ¿no? Yo propuse el libro. Claro, el libro tú propusiste que, el libro que vamos a hablar hoy día. Es que a propósito, adelantemos un poco de que... Bueno, el libro que nos reúne hoy. ¿Sí? Hoy nos reunimos al calor de este libro de Ray Bradbury llamado Las Doradas Manzanas del Sol. Hermoso el título. Bonito el título, sí. Aunque ese cuento en particular no es tan bueno. Ah, mira. No es tan bueno, pero me gustó este libro. Siempre, me pasaron cosas, como me imaginaba cuadros a partir de sus cuentos. Y pienso que hay que darle una vuelta, así que lo trajimos a colación. Súper. Y qué mejor también que acompañarlo con un artista que vamos a estar escuchando del mundo del jazz. Pero de un jazz intergaláctico, un jazz... Claro, sí, yo, a mí me dije, o sea, conversamos, ¿cierto? Ya, vamos a hablar de distopía, un poco de ciencia ficción, mundo futuro. Y pensé, ya, ¿por dónde encuentro a un jazzista o a una jazzista similar? Y dije, San Ra, que es el artista que vamos a escuchar esta noche, es el personaje más... ciencia ficción, el personaje más futurista que podemos imaginar en el mundo del jazz. Y ustedes mismos se van a dar cuenta cuando lo escuchen a continuación con el tema que vamos a disfrutar, que lleva como título Space is the Place. El espacio es el lugar. Démosle para entrar en sintonía. Démosle para entrar ya al mundo intergaláctico de este capítulo. Saludamos a los amigos de Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique, que nos escuchan también por la plataforma de patagonialibre.org. Por allá en La Calera nos escuchan en bajocemento.radio12345.com. Y también los amigos y amigas del Litoral Central Sur, San Antonio y alrededores, en Radio Lafkenche 87.5 FM y 87.9 FM todos los días viernes a las 9 de la noche, como está ocurriendo en estos momentos. Oye, mañana nos transmiten también por ahí. Ah, los sábados, ¿no? Sí, pues los sábados. ¿Quién nos transmite por ahí? La Radio Placer, es un clásico porteño. Sí, a la izquierda del dial, como dicen ellas mismas. 87.7 FM, radioplaceres.cl, los días sábados a las 5 de la tarde usted puede escuchar la retransmisión de este programa. Se nos olvidaba una cosa. Como siempre, si usted se perdió algún capítulo, puede ir a el blog a destiemporadio.blogspot.com. Ahí están todos los capítulos de esta temporada y las otras para que se entretenga y investigue ahí. Perfecto. Nos están diciendo que hay 13 personas activas escuchando solamente en Radio La Tuve. Yo creo que hay más en el mundo, en las regiones ahí repartidos por este territorio llamado Chile. Claro. Sonamos. Claro. Oye, yo también iba a dar un dato que me pidieron antes de que pasemos al programa. De Radio Bajo Cemento nos informan que la página, pasen el dato, que desde la próxima semana cambiamos el dial cibernético, ¿ya? Y que ya no va a ser Bajo Cemento Radio 1345, sino que va a ser ZENO, así como seno con Z, seno.fm/radio-bajo-cemento. ¿Y eso seno con Z? Es una página. ¿Es seno, una palabra que existe? No sé, pero es la página en la que se van a escuchar. Una pregunta demasiado profunda para... me pillaste. No, seno. No porque seas profe de lenguaje tienes que saber todas las palabras. No. Es como seno de seno, pero con Z. Ya. Seno. Ya entendí. Seno. Ya. Vámonos con la música mejor porque ya estamos dando jugo en palabras a destiempo, jazz y poesía desde la trinchera Radio Fenique. Thank you.

the place. Space is the place, yeah. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place, yeah. Ya estamos de vuelta en esta séptima transmisión de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la trinchera radiofónica, compartiendo esta noche de jazz y poesía intergaláctica con la música del músico, compositor, tecladista y un artista performático en buena medida, San Ra. Añeja, ¿en qué estás? Perdimos añeja. No, estoy aquí. Acércate un poquito al micrófono para que tu voz pueda viajar por las galaxias radiales del mundo. De este mundo y otros mundos. Sí, estoy aquí, estaba viendo un datito que me entregó Wikipedia a última hora. Siempre salvando Wikipedia. Sí, pues. Oye, claro, esta noche de jazz y poesía vamos a divagar en torno a un título que le pusimos, que fue Distopías Presentes, y que fue la intención de darle vuelta a esta idea de que, si bien no vamos a sacar la conclusión apresurada de que estamos viviendo ya una distopía o un futuro fatal, sí estamos... El público, por favor. Hoy día está todo desordenado. Sí. Hoy día es un caos. En mi vida también fue un caos hoy día. No, eso es para otro capítulo. No, pero bueno, en torno a este tema de las distopías, le quisimos dar una vuelta también con este artista que estuvimos escuchando ahora, que es Sun Ra, y que por ahí publicamos una foto suya también bien atractiva respecto a este músico de jazz. Es un personaje súper particular, les voy a contar, amigos y amigas y amiga añeja, súper particular en la historia del jazz, porque, a ver, quiero comenzar de la siguiente manera describiendo a este personaje. El jazz, quienes ya conocen un poco, ya han escuchado este programa u otro, o ya siguen más o menos lo que es la esencia del jazz, tiene mucho que ver con una raíz africana, ¿cierto? Una raíz esclavista, ¿sí? Una raíz que tiene que ver con una comunidad de... no una comunidad, sino con personas que fueron esclavizadas, que fueron llevadas desde África hasta Estados Unidos, hasta las costas de New Orleans, la costa este de Estados Unidos, y en este lugar es donde se desarrollan actividades de trabajo, por ejemplo, entre esclavos africanos que durante estas actividades de trabajo comienzan a cantar, a generar ciertos ritos musicales que provenían de sus raíces africanas y que les permitían, estoy resumiendo súper rápido, ¿cierto?, mantener una identidad, un sentido de comunidad, etcétera, y sobrevivir en el fondo a esa otra distopía, ¿cierto?, del año 1800 y algo. Y ¿a qué voy con esto? Que en ese sentido el jazz siempre ha estado en ese limbo en respecto a la búsqueda de las raíces, ¿sí? Un momento en que el jazz se empieza a desviar, como no sé si desviar, pero se va más al salón de baile, con el swing, ¿cierto? Con el charleston, como estas variables, que es como un jazz más popular, pero al mismo tiempo que tal vez se aleja un poco de la idea de algunas características originarias, ¿sí? Y así va y viene todo el tiempo, como en la historia del arte, el péndulo entre un extremo y otro, todo el tiempo. Y en este péndulo es que Sun Ra se va al extremo extremista, al extremo máximo de los orígenes, y dice, antes de los orígenes de África hay otro origen. ¿Cuál? Y ahí es cuando se va a Egipto. ¿Cachai? Dice, África, o sea, no es que se vaya más a otro origen de África, pero... África, sabemos que es un continente, yo hablo desde la ignorancia, ¿cierto?, de decir África como un continente, como un africano dirá Latinoamérica o América y hablará de México y Chile como una misma cuestión, ¿cierto? Pero en este sentido, África, claro, tiene un África que está más relacionado a Medio Oriente, un África más tropical, como podríamos imaginar la idea de Sudáfrica, ¿cierto? Y también un África más relacionado al sector de Egipto, ¿cierto? De todo el sector mucho más árabe, más desértico, ¿sí? Como la sabana africana, esta idea como del desierto africano, ¿sí? Y, Sun Ra se va para allá, se va para Egipto, en su mente, en su volada de dónde está el jazz. Y por eso es que en esta búsqueda de Egipto coincide también con esta idea que tal vez todos tenemos un poco respecto a la historia secreta de Egipto, que tiene que ver con este vínculo entre Egipto y las galaxias. Y el cosmos. Y el cosmos, claro. Y las pirámides, por donde entra la luz de la estrella en el mes tanto, sí. Claro. Tengo ese imaginario. ¿Cachai? Por eso quería describir así a Sun Ra, que tenía esta relación con toda la filosofía egipcia más auténtica, más ancestral, que está vinculada a los secretos del cosmos, a la manera en que los planetas se alinean y se desalinean, cómo de repente los faraones eran enviados por una fuerza superior que estaba en otra galaxia, etc. ¿Sí? Y por eso es que se van a esta volada, Sun Ra, y en un momento de su vida, él originalmente, por aquí tengo su nombre, como santo Wikipedia me explica, se llama Herman Sonny Blount. Ahí está el juego. Se llama Herman Sonny Blount. Y en un momento, él decide cambiarse a Sunny Ra, como una abreviación de su Sonny, ¿cierto? Yeah. Herman Sonny Blount. Sonny Ra. Ra, relacionado al dios Ra, ¿cierto? Dios Ra, creo que se llama, sí, como Egipto. Y finalmente lo deriva a Sun Ra, como el sol Ra, ¿cierto? El dios sol Ra. Y luego de este camino de autoinvención de su propio personaje público y privado, etc., comienza ya una filosofía de vida en la que esas fotos, por ejemplo, que compartimos en Instagram, que ustedes pueden verlo en el Instagram, palabras-a-destiempo, se viste con unas túnicas enormes llenas de colores y ojos, con unos sombreros de otra galaxia. Y en un momento, de hecho, a él lo entrevistan cuando ya se hace muy conocido en los años 60-70. Eso también hay que considerar, que es un músico que se hace muy conocido en los años, en la década de los 60, que es cuando el jazz está en la época de la experimentación, del jazz experimental, ¿sí? Muy relacionado con la psicodelia y el hipismo. Que también está pegando en ese tiempo. Claro. Las drogas psicodélicas. Exacto. Las pruebas con LSD. Claro, exactamente. Y entonces, en esta experimentación, bueno, él se va en todo este rollo y en un momento lo entrevistan. Y cuando ya está haciéndose muy conocido, y le preguntan cuál es su origen, de dónde viene. Y él dice, yo vengo de otra galaxia. ¡Qué buena! Sí. Cale raja. Cale raja. Dice, yo vengo de otra galaxia. ¿Pero dónde nació usted? Bueno, aquí Wikipedia dice que nació en Birmingham, Alabama, un 22 de mayo de 1914. Pero él declara muchas veces que viene a otro planeta, que por lo mismo se cambió de nombre porque descubrió que pertenece a otra galaxia. Y bueno, ahí hay historias, anécdotas, pero millones de anécdotas de que era un personaje excéntrico, pero muy extraño también, porque era un personaje muy excéntrico, pero al mismo tiempo hay muchas historias de que tenía un carisma. Que, por ejemplo, hay una historia por ahí que recuerdo de que el tipo un día iba a tocar en un club de jazz en Estados Unidos y los tipos no tenían equipo, o sea, se le echan a perder los equipos, no tenían buenas conexiones. Tal cual palabras a destiempo. Exacto, claro, todo está funcionando yaceramente al lote y Sunra dice, toquemos igual, a capela, así no me importa, no le den color con la electricidad y todo, toquemos. Y tocaron a capela toda la del club, ¿cierto? Oh, vuelto loco. Entonces, ese es un poco Sunra. Pues que en una de esas sea verdad. Sí, pues, es la magia de la magia. Claro. Oye, así que te invito, Añeja, y le invito, amigo, a que sigamos con otro tema de Sunra y después seguimos comentando un poquito de él. Yo quiero saber más. Vamos a leer unos poemas suyos. Porque él escribió. También era poeta. Sí. Bueno. Poeta intergaláctico. Marciano, poeta y músico. Claro, exacto. Nos vamos con un poco de Sunra en Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica. Interested me so that I dare to knock at the door of the cosmos. Love and light interested me so that I dared to knock at the door of the cosmos. Palabras a destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica sonando por Radio La Tuve 93.5 FM y patagonialibre.org para todo el planeta y quizás más allá, donde hay unos marcianitos interfiriendo las señales de internet y conectándose a la sintonía de esta noche. Oye, Añeja. ¿Qué? ¿Has escuchado poesía intergaláctica? No. Es que eso es otra cosa, ya. Es otra cosa. A ver, dame poesía intergaláctica. Mira, te voy a leer algo de poesía intergaláctica de este tal Sun Ra que hemos estado escuchando en Palabras a Destiempo. ¿Qué empezamos? ¿Con un poema de amor o un poema más filosófico de la vida? No, de amor, de amor. Ya. Amor intergaláctico. Este poema no tiene título, porque un poema intergaláctico no puede tener título, porque el título es el cosmos. ¿Sí? En algún lugar lejano, a muchos años luz en el espacio, te esperaré. Donde los pies humanos no han pisado nunca, donde los ojos humanos no han mirado nunca, construiré un mundo de sueños abstractos y te esperaré. En el reino del mañana tomaremos el timón de una nueva nave, como el chasquido del látigo estaremos de repente en camino y viajando a la velocidad de la luz hacia otra playa amistosa. Qué rico enamorarse así, ¿no? con ese no apuro. Claro, claro. No importa, nos morimos, te voy a esperar, nos encontramos en planeta, Saturno. Claro, no, aquí en el planeta Tierra ya está devastado. Ya claro. Está muy viciado el amor en este planeta. Sí. Vamos a uno más filosófico. Este tiene título, porque esta vez hay una reflexión, entonces tiene que ser comprendido por les humanes. Nosotros, los malditos humanes. Sí. Ecuación cósmica. Entonces, otro mañana del que no me habían hablado, vino con la brusquedad de un amanecer ardiente y habló de ecuaciones cósmicas. Las ecuaciones de la similaridad de la vista, las ecuaciones de la similaridad del sonido, sutiles ecuaciones vivientes, claras solamente para los que desean ser afinados, con las vibraciones de los mundos cósmicos exteriores, sutiles ecuaciones vivientes de los reinos del exterior, queridas solamente por los que desean fervientemente la vida superior. Un último. Dale. Un fragmento de un poema que se llama El cambio dual. Las cosas cambian, siempre hay cambio en el aire, pero el cambio es distinto a cualquier otro ya conocido. La música está escuchando y esperando mientras suenan sonidos de un terrible silencio. ¿No has oído últimamente al silencio? La música es silencio también. Ellos no pueden parar el silencio, no pueden obligar al silencio a cesar. Ellos no saben aún lo fuerte que puede sonar el silencio. Hay siempre cambio en el aire, pero hay un espíritu diferente en el viento. Una alma orgullosa y atrevida de alguna otra parte. Eso está bueno. Me gustaron. ¿Sí? O sea, sí. Que son palabras que están trilladas o claro. Manoseadas, pero cuando vienen de un personaje como Sun Ra, claro. Con la música que hace, una presta atención. Sí. Sí, pues, bueno, para quienes nos están recién captando por las vibraciones cósmicas de este programa. Están escuchando la transmisión número 7 de Palabras a Destiempo, que hemos titulado Distopías Presentes, y que en esta primera parte del programa le hemos estado compartiendo la música de un gran pianista, compositor y director de orquesta llamado Sun Ra. Escuchábamos anteriormente el tema Door to the Cosmos, la puerta hacia el cosmos. Y recién estábamos leyendo algunos de sus poemas, porque también era poeta intergaláctico. Él dice venir de Saturno, ¿sí? Y bueno, estoy ironizando harto ya. No, pero es verdad que él dice. Sí, venir sí, él lo dice, pero claro, igual es ¿tú difícil. No le crees. ¿Le crees o no le crees? No sé. Qué difícil. Más allá de creerle o no creerle, creo que lo interesante que le rescato yo tiene que ver con que dentro de este extraño mundo de los años 60-70 en el jazz, que está muy mezclado con la experimentación, con la psicodelia, etcétera, con la búsqueda de una identidad, Sun Ra logra revivir una raíz del jazz que va más allá de África, como recién comentábamos, y tiene que ver con Egipto, con las relaciones entre los faraones egipcios y la vida, etcétera, etcétera. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, y eso rescato, que creo que no es un charlatán en ese sentido, nunca lo fue, ¿sí? Como otros charlatán en el jazz, ¿cierto? Que se vestían muy pomposamente y que al final tampoco eran tan buenos músicos como sí lo fue Sun Ra, como recién escuchábamos. Dirigió una orquesta que le llamó Sun Ra and His Orchestra, le ponía Orchestra, ¿sí? Yo no sé ahí si tendrá que ver como con un tema como muy... no sé si hay cachado que de repente como que este lenguaje muy... muy negro, muy de reivindicar la forma negra del habla. De repente es como orchestra and the nigga, ¿cierto? Como que también tiene otra pronunciación. Es importante resaltar eso porque yo creo que todavía hay una noción del jazz como una música súper elitista, que pertenece a una burbuja. De hecho, hay gente que no accede a este programa, por ejemplo, porque cree que solo va a encontrar jazz y claro, un tipo de jazz. Exacto. Entonces es importante recordar el origen de esta, claro, de esta música. Amigos y amigas. Supérenlo. Sí, sí. No hay que escuchar y ser una persona... No hay... A ver. Abajo los dogmas. Sí, estaba pensando en lo siguiente, que la otra vez tuve una conversación con una amiga... La otra vez, ayer. Ayer, otro Pisco Sour. Con otro Pisco Sour. Claro, conversaciones de Pisco Sour. Y en ese aire de burguesía que te da el Pisco Sour, ¿cierto? Con ese dedo chico que se te sube. Claro, claro, con ese sabor a limón en la garganta. Hablamos respecto al tema del hablar, ¿cierto? Que de repente pasa que también es súper fome cuando... personas que pertenecemos al mundo popular, que venimos de una familia que no ha tenido recursos ni oportunidades y que pertenecemos a una clase oprimida, todo lo que queramos reconocer en eso o como queramos etiquetarlo, cuando dentro de ese mundo como que se enarbola, ¿cierto? Se levanta y se defiende la miseria, ¿cachai? Así como, por ejemplo, lo hablamos respecto al hablar mal. ¿Cachai? Que ¿El abajismo dentro de la clase baja? Porque el abajismo en la clase alta ya es una weá detestable, ¿cachai? Cuando el cuico quiere hablar mal y se el flight y se ve ridículo, es como ya absurdo. Pero también es como decir, no porque seas flight y pobre tenés que limitar tu mundo a cosas que la sociedad te dice que son de flight y pobre. ¿Cachai? Es como, y lo decíamos a propósito de que esta amiga mía también viene de La Pintana, de una población súper proleta y marginal de Santiago. Y habla súper educadamente y por eso partió, porque me dijo, a mí me pasa que nunca he podido hablar incorrectamente. O sea, siempre hablo maneja muy... un registro formal. Claro, maneja siempre, claro, no tiene que... Sí, gracias por la corrección. No correcto, incorrecto. Recordemos que el mejor hablante es aquel que maneja todos los registros, ¿verdad? Exacto, sí. Eso es el punto, claro. No de correcto e incorrecto, sino de que habla muy formalmente. Y decía, no me sale hablar con puteada, ni que se me corre la sh, ¿cierto? Ni... Como que no tiene que ver con que eso crea que está mal, ¿cachai? Sino que a mí no me sale. Y hablamos respecto a esas experiencias, como cuando de repente uno, por ejemplo, me pasaba de repente, que tiene que ver con un tema de respeto también, pues. Pensaba como en que, pensaba en la siguiente historia, otra historia. Ya, estoy yendo divagando. Dale, ya, pero sí, el jazz lo permite todo. Pensaba en la siguiente historia de un amigo que conocí por allá por los sures, payador, Ignacio Reyes. Ah, voy a dar su nombre. Conocido como el Nacho. El Nacho Reyes. Payador, una persona muy investigadora del mundo popular del campo, ¿cierto? De la décima, del mundo que todos conocemos por Violeta Parra, ¿cierto? Ya. Y en este contexto es que me dice, con esta prisma como de valorar este arte, el arte popular, te das cuenta que hay personas que tal vez sean analfabetas, tal vez llegaron hasta tercero, cuarto, quinto básico, derechamente analfabeta, ¿cierto? Que no saben leer, no. Y se saben de memoria la Biblia en décima, leída al derecho y al revés. Y que son las personas más educadas en la genuidad, en lo genuino de la palabra, ¿cierto? Las personas más sofisticadas, educadas, ¿cierto? En el término de que personas con valores morales súper... súper sanos, ¿cierto? Como del respeto a que la otra persona está hablando y uno se queda callado, como de levantar la mano para hablar. La importancia del saludo. Claro, de saludarse, de dar la gracia, de decir de nada. Entonces, esa caballerosidad, entre comillas, ¿cachai? Como que la entendemos de repente habitualmente. Entonces, a eso voy. ¿Qué iba con eso? Claro, o sea, yo creo que esa es la idea un poco de palabras. Ah, del jazz, del jazz. Iba a eso, ¿sí? Claro. Que por eso, amigos y amigas, el jazz no es de salón de blancos burgueses. Todo lo contrario, es de personas negras de clase baja y popular que encontraron unas fórmulas exquisitas de hacer música reivindicando sus raíces. Y ¿cierto? Esa fórmula se debe repetir en la historia como lo es con la capoeira, por ejemplo. Uh-huh. También desde la esclavitud afro, una forma de cultivar sus creencias, sus ritmos en la clandestinidad. Claro. Así, como que yo creo que esa fórmula se va a repetir en varias situaciones históricas. Por lo tanto, es importante saber los orígenes de cualquier movimiento. Claro, sí. Bueno, quizás algunos van a estar en desacuerdo con lo que estamos hablando, algunos sí, algunos no. Aleguen, mándenos mensajes. Díganlo, sí, mándenos mensajes, palabras-a-destiempo bueno, en el Instagram. La gracia quizás de personas como, por ejemplo, nosotros, que somos profesores de lenguaje, en teoría, lo dice un título, es poder llevar estos saberes, quizás, o gustos personales, a todos los registros. O sea, que... Acércate acá. Me acerco, ahí, ahí me alejo. Ahí me sí, acerco, ahí me alejo. Ya estoy divagando, dale nomás. Sí, sí, sí. De llevar, de llevar esto a o distintos sea, lugares. Hablar de lo que sea y que sea entendible. Sí, y es que es tenga el punto, sentido claro, y pertinencia. Claro, ese es el punto. El jazz, yo creo que eso tiene muy bueno de que logró desde distintas maneras que, por ejemplo, entre otras cosas, entre otras tantas maravillas, esto yo creo que es lo de menos, pero no deja de ser. Logró que un público blanco, súper burgués y acostumbrado a sonidos muy occidentales, muy estructurados, terminara rindiéndose de rodillas ante una música como el jazz, ¿cierto? Y llegó en ese sentido como a superar y a sobreponerse frente a la represión que vivieron los años, bueno, que ha vivido hasta el día de hoy, en realidad Estados Unidos particularmente, que es como la cuna del jazz, respecto al racismo. ¿Cierto? Logró sobreponerse a eso y bueno, y de ahí viene mucha, como por ejemplo, como la idea del hipster, que en el fondo era eso, el hipster, po. Era como el blanco universitario que escuchaba jazz y escuchaba música negra y decía como, oye, estos locos son la raja, caché, como que me gustaría ser como ellos, pero no lo soy, ¿cierto? Entonces me solamente... Claro, me dejo la barba en chiquito, me pongo así como un sombrero africano, claro, como una bola media apropiacionista de repente, pero eso eran, esa era la moda del hipster, ¿cierto? En los años 50, que leían los beatnik, por ejemplo, los poetas beatnik, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, que tenía la volada de salir a la carretera, como este pre-hipismo, ¿cierto? De los años 50, estaba profundamente vinculado al jazz, por eso, porque tenía este tema de estar relacionado con las luchas por la igualdad de derechos entre negro y blanco, ¿cierto? Como esta empatía, esta solidaridad profunda con una cultura que al final te das cuenta que es puta, es la raja. Y ahí te di cuenta de que el arte en general es un artículo de primera necesidad, porque para algunos pueblos fue la oportunidad de sobrevivir su cultura. Exacto, sí. Oye, te voy a invitar, yo creo, a que nos vayamos a un último tema de San Ra, ¿te parece? Quiero más. ¿Quieres más? Sí. Pucha, habían hartas cosas que quería compartir, pero quizá... quizá es demasiado. Pero a ver, ¿qué? Mira. ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice el tema? Ya, vamos un tema. Ya, de inicio nos salimos de la estructura. Claro. Así que... Ya, vamos a un tema mejor. Gracias, público querido, por ese mensaje por interno. Nos vamos a un tema que se llama Lemuria. Lemuria. Se llama Lemuria, de San Ra también. Por ahí tenía los datos técnicos, pero ya me da lata buscarlo, así que... Eso me recordó un libro, deja recomendarlo. ¿Ya? Un libro que me parece que fue publicado el año pasado, este año, ya hace poquito, por la editorial Neil Obstan, que pueden acceder a su página en internet, que se llama La Hermandad de la Bandera Negra. Es un libro, no lo voy a explicar ahora porque es una madeja de... es como una lana retorcida, pero habla de Lemuria. Bueno. Así que para los curiosos ahí... Raimundo Nenén. Sí, yeah. El libro contiene otro libro dentro. Bueno, claro. El Tesoro de los Piratas de Guayacán, me parece que era, no recuerdo exactamente. Pero el Ray toma esto, Raimundo Nenén toma esto y lo mezcla con otros escritos respecto a la ciencia ficción y hace sus propias interpretaciones. Es una mezcla bizarra, pero para la gente que le gusta este tema, échenle un ojo, métanse a internet, lo pueden encargar, está bien entretenido. Bueno, ya pues con esa recomendación nos vamos con Lemuria de San Ra en palabras a destiempo. Thank you. Señaló los abismos. Algo se acercaba al faro, nadando. Era una noche helada. El frío entraba en el faro, la luz iba y venía, y la sirena llamaba y llamaba entre los hilos de la niebla. Uno no podía ver muy lejos, ni muy claro, pero allí estaba el mar profundo moviéndose alrededor de la tierra nocturna, aplastado y mudo, gris como el barro, y aquí estábamos nosotros dos, solos en la torre. Y allá, lejos al principio, se elevó una onda, y luego una ola, una burbuja, una raya de espuma. Y enseguida, de la superficie del mar frío, salió una cabeza grande, oscura, de ojos inmensos, y luego un cuello. Y luego, no un cuerpo, sino más cuello y más. La cabeza se alzó 12 metros por encima del agua sobre un delgado y hermoso cuello oscuro. Solo entonces, como una islita de coral negro y moluscos y cangrejos, surgió el cuerpo de los abismos. La cola se sacudió sobre las aguas. Me pareció que el monstruo tenía unos 20 o 30 metros de largo. No sé qué dije entonces. Algo dije. «Calma, muchacho, calma», musitó McDoon. «Es imposible», dije. «No, Johnny, nosotros somos imposibles». Él es lo que era hace 10,000 millones de años. No ha cambiado. Nosotros y la Tierra cambiamos. Nos hicimos imposibles. Nosotros. El monstruo nadó lentamente y con una grande y oscura majestad en las aguas frías. La niebla iba y venía a su alrededor, borrando momentáneamente su forma. Uno de los ojos del monstruo reflejó nuestra luz inmensa, roja, blanca, roja, blanca, y fue como un disco que en lo alto de una mano enviase un mensaje en un código primitivo. El silencio del monstruo era como el silencio de la niebla. Yo me agaché, sosteniéndome de la barandilla de la escalera. Parece un dinosaurio. Sí, uno de la tribu. ¿Pero murieron todos? No, se ocultaron en los abismos del mar. Muy, muy abajo, en los más abismales de los abismos. Es esta una verdadera palabra ahora, Johnny. Una palabra real. Dice tanto, los abismos. Una palabra con toda la frialdad y la oscuridad y las profundidades del mundo. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Es nuestro trabajo. Además, estamos aquí más seguro que en cualquier bote que pudiera llevarnos a la costa. El monstruo es tan grande como un destructor y casi tan rápido. ¿Pero por qué viene aquí? Enseguida tuve la respuesta. La sirena llamó y el monstruo respondió. Un grito que atravesó 1,000,000 de años, nieblas y agua. Un grito tan angustioso y solitario que tembló dentro de mi cuerpo y mi cabeza. El monstruo le gritó a la torre. La sirena llamó. El monstruo le gritó a la torre, la sirena llamó. El monstruo rugió otra vez, la sirena llamó. El monstruo abrió su enorme boca dentada y de la boca salió un sonido que era el llamado de la sirena. Solitario y vasto y lejano, un sonido de soledad, mares invisibles, noches frías. Eso era el sonido. ¿Entiendes ahora por qué viene aquí? Susurró McDoon. Asentí con un movimiento de cabeza. Todo el año, Johnny, ese pobre monstruo ha estado allá, 1,000 kilómetros mar adentro y a 30 kilómetros bajo las aguas, soportando el paso del tiempo. Quizás esta solitaria criatura tiene 1,000,000 de años. Piénsalo, esperar 1,000,000 de años. ¿Esperarías tanto? Quizás es el último de su especie, yo así lo creo. De todos modos, hace 5 años vinieron aquí unos hombres y construyeron este faro, e instalaron la sirena y la sirena llamó. Y llamó, y su voz llegó a donde tú estabas, hundido en el sueño y en recuerdos de un mundo donde había miles como tú. Pero ahora estás solo, enteramente solo en un mundo que no te pertenece, un mundo del que debes huir. El sonido de la sirena llega entonces y se va, y llega y se va otra vez, y te mueves en el barroso fondo de los abismos, y abres los ojos como los lentes de una cámara de 50 centímetros, y te mueves lentamente, lentamente, pues tienes todo el peso del océano sobre los hombros. Pero la sirena atraviesa 1000 kilómetros de agua, débil y familiar, y en el horno de tu vientre arde otra vez el fuego, y te incorporas lentamente, lentamente. Te alimentas de grandes cardúmenes de abejos y de ríos de medusas, y subes lentamente por los meses de otoño y septiembre cuando nacen las nieblas, y octubre con más niebla, y la sirena todavía llama. Y luego, en los últimos días de noviembre, luego de haber ascendido día a día unos pocos metros por hora, estás cerca de la superficie y todavía vivo. Tienes que subir lentamente. Si te apresuras, estallas. Así que tardas 3 meses en llegar a la superficie y luego unos días más para nadar por las frías aguas hasta el faro. Y ahí estás, ahí, en la noche, Johnny, el mayor de los monstruos creados. Y aquí está el faro, que te llama, con un cuello largo como el tuyo que emerge del mar, con una voz como la tuya. ¿Entiendes ahora, Johnny? ¿Entiendes? Estábamos recién escuchando la épica declamación de nuestra amiga Añeja del cuento La Sirena, del libro Las Doradas Manzanas del Sol, de Ray Bradbury, escritor estadounidense, ícono de la literatura de anticipación, de la novela distópica, de la ciencia ficción. Por aquí creemos entender que fue publicado por primera vez el año 1952, probablemente. Digo creemos porque tenemos aquí los datos del libro que tenemos en mano, tal vez unos años más, un año menos, no sé. Da igual. Claro. A mi parecer este es el mejor cuento de estos. Son 22 cuentos ya que contiene este libro. Y yo creo que La Sirena, que es el primero, uh-huh, es uno de los mejores. Sí. Un breve aporte que me gustaría hacer respecto a este cuento en particular, que creo que tiene, para explicar un poco la raíz del asunto de este capítulo. Esta transmisión número 7 la hemos titulado Distopías Presentes. Tiene que ver con la literatura de anticipación, con la novela distópica, con... estuvimos escuchando a Sam Ra, que tiene harto que ver. Tiene harto que ver porque es finalmente, en el caso anterior de Sam Ra, el compositor, pianista y jazzista que escuchábamos, es alguien que al volver a la raíz raicísima del asunto, ¿cierto? A la raíz máxima, al cigoto del asunto, yendo a Egipto y su relación intergaláctica, etcétera, tiene una mirada de futuro también, ¿cachai? Al volver al punto más profundo del origen, tiene una mirada de futuro. Y en el caso de Ray Bradbury creo que ocurre algo súper similar, en particular con este cuento, y en particular con Ray Bradbury, que por ejemplo una de sus novelas más conocidas como Fahrenheit 451, también es una novela de anticipación en la cual se toma un asunto que podría ser muy repetitivo, como por ejemplo la imposibilidad de leer libros, en el caso de Fahrenheit 451, que quienes no lo conocen, novela que los bomberos se dedican a quemar libros, ¿cierto? Y un personaje que empieza a preguntarse por qué será que se queman libros, podrá haber sido de otra manera en algún otro momento, etcétera. Entonces, vuelve a un asunto primigenio. Como los dinosaurios. Como los dinosaurios en el caso de la sirena, este cuento que acabamos de leer. El monstruo que aparece aquí, de 30 metros de largo, en la teoría de este cuento es que sería un dinosaurio que se escapó a los abismos para sobrevivir. Claro. Y que es el último de su especie. Uh-huh. Y frente al llamado de este faro, cree que es un hermano. Sí. Entonces vuelve a sentir ese calor y emprende el viaje hacia arriba. Claro. Claro, entonces el enlace que ahí hago respecto a este tema es que cuando hablamos de literatura de anticipación, de ciencia ficción, de ya, primero, definir una cosa. Distópico, cuando hablamos de distópico. ¿Qué es distópico? La distopía. Distópico, dícese de, no, pero de para un concepto. Quienes no manejan la palabra. Sí, que es el... ¡Uy! Ah. Es, no, pero lo es lo contrario de la utopía, claro. Es lo contrario de la utopía. La utopía entendida como una mirada de futuro ideal, ¿cierto? Es y todo lo contrario. La distopía es, claro, este futuro que se vaticina como un mal futuro, un futuro que va a ocurrir en pésimas condiciones. Una especie de apocalipsis. Claro, un antifuturo en todo lo que podamos... claro, entendiendo... ¿Qué pasó? Nuestro público está alborotado. ¡Oh! Esto se volvió surrealista. Hay alcohol flotando como en 2001 Odisea del Espacio. Hay burbujas de alcohol flotando en la nave espacial desde la cual estamos transmitiendo. Véala, si no la vio, sí. Véala. Bueno, volvemos al asunto de este tema. Problemas domésticos. No, claro, la distopía en el fondo es la... Yo diría como un poco el... la frustración, el... Ay, ¿cómo es la palabra exacta? Como cuando se trunca un futuro ideal. Eso quería decir. ¿Cachai? Así como todos tenemos la idea de que el futuro va a ser mejor, ¿cierto? O sea, uno ve el futuro como un avance, ¿cierto? Uno avanza hacia un futuro. Uno ve el futuro como una posibilidad. Claro, pero uno siempre quiere que sea mejor, po. O sea, uno no avanza hacia la decadencia. No quiere avanzar hacia la decadencia. Claro, sí. ¿Cachai? Sería anti todo. Hacia no sé qué queráis. Claro, estoy para la caga. Estoy para la caga. Ahí querí que todo vaya mal. Pero no, porque generalmente uno quiere que todo vaya para bien. Y una distopía creo que, claro, es en el fondo enrostrarte que de repente esa idea que tenemos de progreso, de futuro, de que todo va para bien, se puede caer cuando tomamos caminos equivocados. Está muy vinculado a la ciencia en ese sentido, yo creo como relacionado a que la ciencia es está basada en el positivismo, y el positivismo es una teoría en la cual se plantea que todo lo que avance va a ser mejor, todo lo que se pueda ir mejorando, o sea, todo lo que se puede ir avanzando va a ir mejorando nuestras condiciones. Es como la idea de progreso. La idea de progreso. Pero muy delicada. Claro. Entonces, se usa para muchas cosas. Claro, en ese sentido, la ciencia ficción, las distopías, la literatura y el arte en general que ha tenido esta mirada respecto a un futuro no tan ideal como uno creería, tiene que ver con que en ese sentido colinda mucho con la ciencia, con esta idea de que la fe ciega de la religión nos tenía embaucados en una especie de oscurantismo donde no pensábamos, no podíamos razonar y por lo tanto no podíamos avanzar hacia algo mejor porque estábamos estancados en una edad media, ¿cierto? Y en cambio la ciencia, el positivismo nos lleva a un futuro siempre mejor. Y se todo supone, lo, claro, en teoría. Claro, estoy hablando de que es el discurso, claro, de la ciencia. Sí. Y por eso es que colinda mucho la ciencia ficción, la distopía, la literatura de anticipación con la ciencia. En mayor o menor medida. Pero, sin embargo, claro, ya. ¿Qué pasa tú con Bradbury, Elda? Dale. No, dale tú. Creo que tú tenías ahí el comentario al respecto. No, no, sin embargo, en Bradbury no encontramos esos elementos de la tecnología avanzada, del futurismo, sino que nos encontramos con un relato más apegado a la mitología, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Claro. Sí, pues eso era el punto. Que y eso es lo interesante, que en el fondo nos hace volver al meollo principal de la anticipación, al meollo principal de la distopía, que tiene que ver con que no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que estamos en un futuro distópico, o en un presente distópico. En medio de... distopía, en, sí. Es que estamos viviendo distopías presentes, ¿cierto? Sí. Claro. Entonces, claro, era como el ejemplo. ¿Doy el ejemplo, no? Que me voy. Qué autorreferente, qué egocéntrico, qué soberbio, pero. Voy a dar un ejemplo que di yo y que lo encontré un buen ejemplo. Tú en el pasado. Claro, yo en el pasado di un ejemplo que me pareció súper bueno. Vos dale. Claro, entonces dije, qué mejor ejemplo que yo, ¿cierto? Fuente, yo. Claro, y era lo siguiente. Estaba en una realidad pasada, en un pasado paralelo, había una Elda que era profesor de lenguaje y le trata de explicar a unos niños de octavo básico qué es la distopía. Entonces les dice, a ver, claro, y yo no quería caer en la facilidad de decir así un futuro que se ve mal, ¿cierto? Porque en el fondo también podría ser una historia realista, un relato histórico, ¿cierto? Podría no ser necesariamente distópico, ¿sí? Entonces le dije, ya, imagínense por ejemplo que ustedes leen una historia en la cual hay un grupo de jóvenes que está obligado. O sea, estamos en un mundo en el que los jóvenes están obligados a pasar 8 horas encerrados en un recinto cúbico sin más derecho a hablar, sino que es levantando la mano, incluso para ir al baño, ¿cierto? Y donde tienen que seguir instrucciones para poder pasar una serie de etapas. Y entonces ahí los niños empezaban a mirar y decían, ¡profesor, está hablando del colegio! Y así, ¡nuestro presente! ¡Claro, exactamente, niñas! ¡Le achuntaron, bien! Claro. Entonces, a eso iba. Como que en el fondo le hice notar que tal vez lo que uno está viviendo, o sea, para ir a la distopía no hay que ir muy lejos, sino que realmente hay que mirar en qué estamos. O sea, claro, tenemos que pedir un permiso a una comisaría virtual para salir 3 horas de la casa y detallar qué vas a hacer y de dónde hasta dónde vas a ir. Claro. Esa es la distopía. Esa es una distopía. Actual. Claro, sí. Esos son retazos de distopía. Ahora, lo complicado es que, claro, la distopía muchas veces. Por ejemplo, en el caso del cuento de que acabamos de leer, ocurre que los personajes, alerta de spoiler, los personajes finalmente como que tratan de que el mundo ignore un poco lo que está pasando. O sea, ocultan esta idea de que hay un monstruo debajo del mar, ¿cierto? O un dinosaurio debajo del mar que salió y les botó el faro, ¿cierto? Pero lo hacen, bueno, por un lado creo yo, como para conservar esa realidad mágica que está ocurriendo ahí, para que no vaya nadie a destruirla. Pero también un poco porque la distopía siempre cae en eso, que es como una visión un poco pesimista, o realista de alguna forma también, de que es súper difícil retroceder en ciertos cambios. Como por ejemplo ahora, cuando pensamos en internet, o cuando pensamos en la televisión, o cuando pensamos en un virus como el que estamos viviendo. O sea, yo creo que no en ese sentido, este discurso de la nueva normalidad que se conoció en la contingencia es doblemente absurdo, en primer lugar porque es imposible, y en segundo lugar porque trata de hacer creer que vamos a volver a un mundo anterior, ¿cachai? Y no es posible. O sea, después de este virus, después de todo lo que estamos viviendo, yo creo que todo va a cambiar radicalmente porque no hay pasos atrás. No. ¿Cachai? No. No hay una vuelta a la normalidad. No, claro. Es como, y en el fondo ese discurso, claro, con octubre pasó lo mismo en Chile. ¿Cachai? Como necesitamos volver a una. No, ya no se puede, ¿cachai? El futuro, en el fondo el futuro es un poco eso en su esencia. Siempre caminamos y caminamos y caminamos. Irreversible. Es irreversible en harto asunto. Sí. Bueno. Ray Bradbury, lo interesante es que nos trae esos dilemas, ¿cierto? Esas advertencias. Es como un disco pare. Es como un disco pare. La ciencia ficción o la distopía como un pretexto para hacer una lectura paralela de la realidad, ¿verdad? Claro. Crítica de la realidad. Y quizá se juega con este envoltorio de la ciencia ficción o la distopía para decir, ya, esto es ficción. Pero claro, en realidad está hablando de lo que está sucediendo. Sí, sí. Y eso lo vamos a notar tal vez en el relato que vamos a leer y comentar a continuación de este tema, ¿cierto? Sí, el peatón. Un poquito de música entre. Vámonos con un poco de música para descansar la mente y no estar tan encerrado en lo que estamos hablando. Nos vamos a ir con otro tema de San Ra. Que, cáchate, esto ya es ciencia ficción máxima. El tema se llama There Are Other Worlds They Have Not Told You. ¿Qué significa? There are no worlds. Bueno, en inglés. Allá hay otros mundos de los que no te han hablado. Oh, Así se podría traducir esta canción. Por allá hay otros mundos de los cuales no te han comentado. Ahí no están hablando solo de otros planetas. No, están hablando también de... otras realidades. Claro. Palabras a destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica, sonando para ustedes desde otra galaxia. Thank you. are the worlds they have not told you of, wish to speak to you. There are other worlds they have not told you of, they wish to speak to you. Thank you. Arriba las manos. Pero, dijo Mid, arriba las manos o dispararemos. La policía, por supuesto, pero qué cosa rara e increíble. En una ciudad de 3 millones de habitantes, solo había un coche de policía, ¿no era así? Un año antes, en 2052, el año de la elección, las fuerzas policiales habían sido reducidas de 3 coches a 1. El crimen disminuía cada vez más. No había necesidad de policía, salvo este coche solitario que iba y venía por las calles desiertas. Su nombre, dijo el coche de policía con un susurro metálico. Mid, con la luz del reflector en los ojos, no podía ver a los hombres. Leonard Mid, dijo. Más alto, Leonard Mid. ¿Ocupación o profesión? Imagino que ustedes me llamarían escritor. Sin profesión, dijo el coche de policía como si se hablara a sí mismo. La luz inmovilizaba al señor Mid como una pieza de museo atravesada por una aguja. Sí, puede ser así, dijo. No escribía desde hacía años, ya no se vendían libros y revistas. Todo ocurría ahora en casas como tumbas, pensó continuando sus fantasías. Las tumbas, mal iluminadas por la luz de la televisión, donde la gente estaba como muerta con una luz multicolor que le rozaba la cara pero que nunca los tocaba realmente. Sin profesión, dijo la voz de fonógrafo siseando. ¿Qué estaba haciendo afuera? Caminando, dijo Leonard Mid. Caminando. Solo caminando, dijo Mid simplemente, pero sintiendo un frío en la cara. ¿Caminando, solo caminando, caminando? Sí, señor. ¿Caminando a dónde? ¿Para qué? Caminando para tomar aire. Caminando para ver. Su dirección. Calle St. James, 11 Sur. ¿Hay aire en su casa? ¿Tiene usted un acondicionador de aire, señor Mid? Sí. ¿Y usted tiene televisor? No. ¿No? Se oyó un suave crujido que era en sí mismo una acusación. ¿Es usted casado, señor Mid? No. No es casado, dijo la voz de la policía detrás del rayo brillante. La luna estaba alta y brillaba entre las estrellas y las casas eran grises y silenciosas. Nadie me quiere, dijo Leonard Mid con una sonrisa. No hable si no le preguntan. Leonard Mid esperó en la noche fría. ¿Solo caminando, señor Mid? Sí. ¿Pero no ha dicho para qué? Lo he dicho, para tomar aire y ver y caminar simplemente. ¿Ha hecho esto a menudo? Todas las noches, durante años. El coche de policía estaba en el centro de la calle con su garganta de radio que zumbaba débilmente. Bueno, señor Mid, dijo el coche. ¿Eso es todo? Preguntó Mid cortésmente. Sí, dijo la voz. Acérquese. Se oyó un suspiro, un chasquido. La portezuela trasera del coche se abrió de par en par. Entre. Un minuto, no he hecho nada. Entre, protestó. Protesto, señor Mid. Mid entró como un hombre que de pronto se sintiera borracho. Cuando pasó junto a la ventanilla delantera del coche, miró adentro. Tal como esperaba, no había nadie en el asiento delantero, nadie en el coche. Entre. Muy de este tiempo. Ese relato es muy de este tiempo. Sí, pues estábamos escuchando un fragmento del texto El peatón, cuento de del libro Las doradas manzanas del sol de Ray Bradbury, escritor estadounidense de los años 50, 60. sí, pues. Comisaría virtual.cl. Se podría llamar Comisaría virtual.cl. Sí. Claro, es un cuento que no nos deja mucho, mucho más que... O sea, yo creo que es súper especial este tema de la ciencia ficción y de las distopías que estamos comentando en esta transmisión. A mí me genera al menos lo siguiente, que, por ejemplo, creo que cuentos como este nos hacen notar que las distopías están más presentes que cuando uno menos se lo imagina. Porque, por ejemplo, hace tal vez 5 años atrás no lo hubiéramos encontrado tanto sentido como hoy día. Hoy día con toque de queda. Claro, claro. O sea, hoy día, claro, me refiero a que estamos hablando de un cuento en el cual un personaje sale a la calle a dar una vuelta, a tomar aire, que se un poco se mofa del día, de la cotidianidad de su mundo, porque dice, grita a las ventanas de las casas así como, oye, ¿y qué teleserie están viendo hoy día? ¿Y qué accidente están dando las noticias a esta hora de la noche? Como ahora uno podría decir, ¿qué capítulo de Dark están viendo en su departamento? ¿O qué película de Netflix? ¿Cuál es el nuevo conteo de fallecidos del gobierno? ¿Cierto? Como suposiciones que uno ya es como que un cuento repetido el día a día. Como un loop permanente, un bucle permanente de la vida. Pero hace 5 años atrás, cuando no había una pandemia COVID-19 ocurriendo, eso particularmente no nos hacía tanto sentido como ahora, pero creo que probablemente le hizo mucho sentido, por ejemplo, a la generación que vivió bajo dictadura. Entonces, súper particular, porque en el fondo son relatos que en determinadas épocas causan mayor o menor cercanía según qué tan predictivos fueron sobre el mundo que se estaba viviendo en su momento o de que se podría llegar a vivir. La literatura de anticipación. Claro. Claro. Como decías antes. Sí. Entonces eso a mí me llama la atención del texto. Sí, a mí me gusta la parte en que no encuentra personas dentro del coche policial. Claro. Como esa, ¿cómo se llama la figura de Foucault de la vigilancia? El panóptico. El panóptico. Como esa, lo que opera actualmente, bueno, sí. Estáis claro de que no siempre te van a supervisar, te van a pedir el permiso cuando salgáis, pero salir sin el permiso es un riesgo. Claro. Hoy en día. Sí, sí. Entonces con eso nos referimos un poco a también estas distopías que están presentes en el día a día de la actualidad, que no necesariamente vamos a hablar de que estamos viviendo una distopía como una ficción exacta de un futuro imperfecto. Pero sí es súper particular este tiempo en ese tipo de cosas. Y en este cuento en particular no hay presencia de avances tecnológicos, de elementos futuristas, ni nada por el estilo. Es un simple relato de un hombre que sale a caminar. Claro. Bueno, anteriormente ahí mencionan que hace 10 años que este hombre sale a caminar todas las noches y que nunca se ha encontrado con otra persona. Claro. Y algo más particular todavía, que además de no encontrarse con más personas paseando en la calle, dice que desde hace muchos años atrás, no me acuerdo cuánto contabiliza, en el mundo que está viviendo, que el año 2050, amigo y amiga, en 30 años más, no tanto más, dice que la policía redujo su patrullaje de 3 a 1, una cosa así. Y era como, esta es una patrulla entre, no sé, 30 millones de personas, no me acuerdo cómo era ya el no número. No es necesario, claro, un equivalente de fuerza policial con la fuerza de la población. Claro, digamos. Claro, y eso es lo claro, eso es lo brígido. Esa es la enseñanza más, o sea, si podemos hablar de enseñanza, ¿cachai? De metáfora. De metáfora, claro, o de como que te vienen con una chala en la cara, así como, date cuenta, así como una espabilada. La moraleja. Claro, la moraleja, pero con rabia, pues así como, loco, date cuenta que estáis pidiendo permiso para salir a la calle, que esta weá puede continuar mucho tiempo y que la única fuerza posible de detener estas cosas es la presión popular, ¿cachai? O intervenir o accionar. ¿Cachai? No sé cuál es la... Pero accionar, no simplemente esperar que esto cambie. Porque, claro, ahí en el fondo dice, no se necesita policía. Y es súper loco, porque en el fondo uno pensaría que no necesita... No, yo creo que eso es lo interesante de la ciencia ficción, o de la distopía. Que de repente uno podría pensar que la policía no se necesita en la medida en que una sociedad evoluciona positivamente en términos de justicia, de igualdad, ¿cierto? Así como... Ya no necesitamos policías porque sabemos resolver nuestros problemas. Autorregulación. Claro, tenemos una autorregulación de nuestra manera y hacemos justicia bajo nuestras propias instituciones, sabemos lo que es justo e injusto. O justicia popular. Claro, claro. Así como que uno podría imaginarse, claro, el mejor de los mundos en el cual no existe la policía. Pero aquí te hace dudar incluso de esa realidad y te dice como tal vez el capitalismo y los sistemas de control pueden llegar a tal nivel de sofisticación que ellos mismos no van a necesitar de policías en la calle para controlarte. Autopaqueo. Claro, porque tú mismo sabes que no... O sea, en el fondo, me recuerdo por ahí una... No sé si era un meme, una caricatura o algo que vi por ahí que quedó en mi mente, una de estas frases doradas que decía algo así como el problema no... No me acuerdo cómo era exactamente, pero era como el problema no tiene que ver con que el Estado te controle, sino que no te importe que el Estado te controle. ¿Cachai? Por decirlo de una forma que no me acuerdo cómo era exactamente. ¿Cachai? O sea, no tiene que ver con que te llenen de militares en las calles, que es como la forma moderna, ¿cachai? De militarización. O sea, no es necesario de repente, o de repente el Estado no se va a hacer responsable de ponerte militares en las calles para tenerte encerrado en la casa, como es la memoria que tenemos de las dictaduras de los 70, ¿cierto? Aunque igual está pasando, para que nos demos cuenta que Latinoamérica no evoluciona tanto en ese sentido. Pero en la medida en que tal vez la gente... no le interesa salir a la calle porque en realidad es más entretenido ver tele o vivir en un mundo de fantasía, ¿cachai? O hay delivery para todo. O claro, claro, internet funciona puta para todas partes, entonces ¿qué importa, cachai? Claro. Como que eso es más peligroso todavía, más que una dictadura como la entendemos en Latinoamérica de los años 70 y 80, ¿cierto? Es como... Sí. Eso yo creo que es como el mensaje de Ray Bradbury. Más implícita, más invisible, más naturalizada. Claro. Exacto. Naturalizada. Naturalizada. Oye, eso con Bradbury. Oye, está bueno. De verdad, 100% he recomendado este libro. Además que son formatos cuentos, digeribles. Usted va al baño, se lee un cuentito. Claro. En la noche se lee otro cuentito para dormir. Así es. Las Doradas Manzanas del Sol de Ray Bradbury, usted lo puede encontrar en internet también, está por ahí en PDF, yo lo pude leer por ahí, así que invitadísimo a que explore estos mundos ficticios de los futuros presentes. Invitadísima también a caminar, a pasear sin motivo. Claro. Y dejar con mascarilla y con metro de distancia. O no, depende por dónde camine. Claro, claro, claro. Oye, vámonos a otro tema y a la vuelta ya comentamos un cierre de este comentario del libro de hoy y ya nos vamos a estar acercando a otra sorpresa de este capítulo como es nuestra querida Crónica del Molo y La Isla Desierta con sus recomendaciones para esta cuarentena. Y el umbral. No, perdón. Dios, si existes y si no, que es lo más probable, perdóname. No estoy de acuerdo contigo, pero el umbral no se lo olvide. Ya, vamos a un tema, por favor. Esto ya nadie más que nosotros dos lo estamos entendiendo. Ya, nos vamos a ir con otro tema de San Ra, de nuestro invitado jazzista de hoy. El tema se llama Plutonian Nights, Noches Plutónicas. En palabras a destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica. We'll be right back. Sí, era una obra de arte. En conjunto, el cambio había favorecido a Huxley. La muerte lo había transformado en un hombre más tratable. Ahora uno podía hablar con él, y él tenía que escuchar. William Acton se miró los dedos. Estaba hecho. No podía retroceder. ¿Lo había oído alguien? Escuchó. Afuera continuaban los ruidos normales del tránsito tardío. Nadie golpeaba la puerta de la casa. Ningún hombro intentaba transformarla en leña. Ninguna voz exigía entrar. Había cometido el asesinato. Había enfriado la arcilla y nadie lo sabía. ¿Ahora qué? El reloj había dado las 12 de la noche. Todos sus impulsos estallaban en una histeria que lo arrastraba hacia la puerta. ¡Apresúrate! ¡Corre! ¡No vuelvas nunca! ¡Salta un tren! Llama un taxi, vete, corre, camina, pasea, pero aléjate de aquí. Las manos se le movieron ante los ojos, flotando, volviéndose. Las torció y retorció con lentitud, deliberadamente. Parecían aéreas, livianas como plumas. ¿Por qué las miró de ese modo? Se preguntó a sí mismo. Había algo en ellas de inmenso interés, de modo que debía hacer una pausa luego de una afortunada estrangulación y examinarlas verticilo por verticilo. Eran manos comunes, ni gruesas, ni flacas, ni largas, ni cortas, ni velludas, ni desnudas, poco cuidadas y sin embargo limpias, poco blandas y sin embargo callos, sin arrugas y sin embargo tampoco lisas, nada criminales y sin embargo tampoco inocentes. Parecía como si fuesen milagros que debía mirar. Pero no le interesaban las manos como manos, ni los dedos como dedos. en la entumecida intemporalidad que había seguido la violencia, solo le interesaban las puntas de los dedos. Estábamos escuchando la lectura del texto La fruta en el fondo del tazón, de Ray Bradbury, en su libro Las doradas manzanas del sol, por allá por los años 52 aproximadamente. Esta antología de cuentos de Ray Bradbury, escritor emblemático de lo que es la ciencia ficción, las distopías, la literatura de anticipación de... hay que pensar también en un Estados Unidos recién salido de la Segunda Guerra Mundial, año 45 comienza la Segunda Guerra Mundial, 42 por ahí, 52, 54 termina la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, algo por ahí. Pero estamos hablando en ese contexto, posguerra, por lo tanto un contexto fertilísimo para pronosticar futuros terribles que vienen. Y este cuento en particular es bien curioso porque, así como muchos otros cuentos de este libro, no pareciera que estuviera muy presente el ámbito de la distopía o de lo que uno quisiera buscar en Ray Bradbury. Más bien hay de repente unos relatos un poco folclóricos, a ratos un relato como este, por ejemplo, que tiene algo, harto a mí me pasa como de Edgar Allan Poe, como un relato de crimen. Relato policial, y que es de un tipo que despierta, o sea, no despierta, despierta, digo, porque es como que de repente se da cuenta de lo que acaba de hacer, así comienza el cuento, y acaba de matar a una persona a la que fue a visitar, de acuerdo a lo que vamos viendo en los flashbacks que se producen durante el cuento, producto de una especie de infidelidad, ¿cierto? ¿O no, Añeja? Como que... La mujer de este sujeto, al parecer, se iba a ir a la mañana siguiente de viaje con el asesinado. Claro. Entonces ahí... Era un ahí... amigo del protagonista. Claro, y el protagonista empieza a sospechar y le pregunta dónde está mi mujer, ¿cierto? Lili. ¿Cómo? Lili. Lili. Clásico nombre, Lili. ¿Dónde está Lili? Claro, y en eso es que finalmente entra en una psicosis este tipo y estrangula a su adversario romántico y... A la manera del extranjero un poco, claro, como por inercia. Claro, y como sin preocuparse mucho de eso. De hecho, es súper, muy bueno ese ejemplo del extranjero de Camus, porque... tiene este rollo como de que, de hecho, como recién leíste, describe como una escultura que está moldeando el hecho de estrangular a esta persona. Sí. Como que estoy moldeándolo y lo encuentra hasta bello. Más como asesino se autopercibe como escultor. Claro. ¿Escultor? Sí, como escultor, claro. Entonces es súper hardcore así como la escena que describe. Muy poco usual como para Bradbury, que lo que uno creería que Bradbury habrá, igual es una estupidez también pensar que siempre va a escribir igual a un escritor, pues, o sea si tipo, vemos este claro. Cuento en particular aislado de la obra, no tiene prácticamente ni un elemento de ciencia ficción ni de distopía, claro. Es un asesinato y un hombre que se enloquece con la idea de limpiar todas las huellas digitales, llegando a limpiar toda la casa. Claro. Hasta los objetos que estaban ahí en la oscuridad, del polvo, antiguos, llega a limpiarlo. Claro. Y ahí está lo que tal vez no es estrictamente distópico, pero sí que es un poco en este estilo a ratos moralizante, a ratos como un poco como de advertencia ante las conductas humanas que tiene este cuento y que se hermana un poco con el resto de la línea de Bradbury, que claro, que tiene que hacíamos esa relación como con esta porque claro, lo importante en este cuento tiene que ver con este frenesí en el que entra el personaje respecto a la higiene, a la limpieza, y que tiene que ver con que quiere borrar toda huella que haya quedado de su asesinato. Pero entra al final a una especie de... Delirio. De delirio y de campaña consigo mismo por lograr que la casa quede reluciente sin ningún tipo de suciedad. Entonces, de un momento a otro, el cuento pasa de ser un asesinato a ser una especie como de esquizofrenia respecto a la limpieza, ¿cierto? Y por eso tanta fijación en las manos. El personaje, claro, protagonista, empieza a rememorar todo lo que tocó en la visita a este su amigo posteriormente asesinado. Claro. Cuando entró, lo que le mostró el amigo, la losa, los cuadros, la cocina, el living, después la pelea que tuvieron, el piso donde se dieron vuelta. Uh-huh. Y a partir de ahí, entre lo que se acuerda que tocó y lo que no se acuerda, comienza a limpiarlo todo. Claro, claro, y ahí un poco el vínculo que estábamos comentando fuera de micrófonos, tras bambalinas. El backstage. Claro, que era respecto a cuando también, hasta qué punto los procedimientos propios del tema del coronavirus, ¿cierto? Como la limpieza, como los protocolos de higiene, etcétera. ¿Hasta qué punto se van naturalizando también en la cotidianidad? Que de repente, de pronto nos pasa, o no sé si le pasará a usted que nos está escuchando, ¿cierto? Que de pronto ya ni siquiera se empieza a acordar del origen de todas estas cosas. Y simplemente llega a la casa, te saca los zapatos, deja la mascarilla en la puerta de la casa, pasa sin tocar nada, te limpia. Y claro, y es súper complicado, pues. O sea, como hasta qué punto estos protocolos necesarios, ¿cierto? Absolutamente necesarios para poder prevenir y mantener todo este tema. ¿Hasta qué punto tenemos conciencia de lo que estamos haciendo y hasta qué punto se naturalizan en nosotros prácticas que de repente como que no sabemos muy bien para dónde van? ¿Cachai? Como el hecho de no tocarse. Claro, claro. Es peligroso. Sí, pues. O sea, ¿cuánto aguantamos también así? Y también cuán antojadizas son esas consideraciones, porque claro, también tenemos un Estado, un gobierno que las dicta en la medida, claro, que son productivas para su plan, su programa, ¿verdad? Claro. Y por ejemplo, vemos que se achican algunas cifras de contagiados, de muertos en algunas regiones y ya quieren abrir cines, teatros, etcétera. Claro. Aquí, rápidamente, ridículamente. Yo quería preguntar si es que una de las auditoras que está en estos momentos presenciando el programa quiere acercarse al micrófono y comentar una opinión que tenía respecto a esto, que me parece súper interesante. Por favor, toma el privilegio de la silla. Muchas gracias. Claro. Un dispositivo. Oye, ¿podemos dar tu nombre? Sí, claro, de todas maneras. Camila, claro. Vargas. Camila Vargas. Ya. Directamente desde Chiloé. Ancud. Claro, no sí, cualquier, claro, Chiloé. No, por supuesto, la primera ciudad grande de la isla de Chiloé. Sí, po. Sí, po. Sí, claro. Oye, y tú nos estabas comentando cuando estábamos en la canción anterior como que una impresión respecto a este tema de cómo también el gobierno, cuál es el manejo que hace de este tema de las recomendaciones, ¿cómo era un poco ese asunto que nos contabas? Bueno, lo que les comentaba yo en el intertanto de las canciones, digamos, era cómo el gobierno da dobles discursos de las medidas que se tienen que tomar en pandemia. Digamos, por ejemplo, en primera instancia no era necesario usar mascarilla. Después dicen que sí es necesario usar mascarillas y que de hecho hay que estar a 2 metros de distancia de las personas para que no nos contagiemos del coronavirus. Y luego dan otras medidas, entonces uno dice, ¿a quién le hago caso? O sea, yo por lo menos, siendo, no sé, letrada entre comillas, porque fui a la universidad y tomé una carrera y todo, yo me siento confundida, entonces un poco me descoloca, claro, como dobles discursos, porque ¿a quién le creo finalmente? Claro, claro, y que eso un poco creo que de repente tiene que ver con el tema de quién maneja esa cifra y con qué propósito. Que sí, al final, de todas maneras. Sí, al final de repente, ¿hasta cuándo nos van a seguir aumentando, disminuyendo ciertas cifras en función de qué interés? ¿Hasta cuándo el permiso para poder salir es necesario? ¿Qué necesidad tiene el milico de estar en la calle con un rifle cuando no hay ningún virus al que le pueda disparar? Un exacto, poco por ahí. O sea, claro, de todas maneras, por ejemplo, ahora lo que está diciendo el ministro París, que vamos a empezar con un paulatino desconfinamiento de las regiones que están en cuarentena. O sea, ¿a qué llamamos desconfinamiento? ¿Que podamos entrar de nuevo a los malls, a los supermercados de manera... A comprar, a consumir porque viene el Día del Niño. Eso sí. Es simplemente... ¿A qué chucha le importa el Día del Niño? O sea, ¿cómo podemos sopesar la celebración del Día del Niño a que nos muramos prácticamente? Entonces, no lo encuentro, o sea... Coherencia. Repito, ¿a quién le creo? Claro. Sí, pues, eso es un poco el asunto que tiene que ver con este tema de la ciencia ficción, como cuando uno ve como Star Wars, por ejemplo, y como que parece algo de otro planeta, otra galaxia, pero que al final te da respuesta respecto a algo que está pasando ahora mismo, ¿cachai? Como esta disputa entre la República y los tiranos, ¿cierto? Y la República y el Imperio, ¿cierto? Y claro, y que es un poco lo que está pasando ahora también, que necesitamos también tener personas desde la ciencia y desde el mundo de todas estas cifras que nos respalde también, pues, que nos permita sentir la seguridad de que estamos comprendiendo qué está pasando realmente a partir de las necesidades de los que vivimos el día a día, de los que necesitamos salir a trabajar, de los que necesitamos enfrentarnos a esto para poder cuidar nuestras vidas y que no tenemos la facilidad de tomar un helicóptero y irnos al consultorio privado, ¿cierto? A sanarnos. Quizás eso es lo bueno de toda esta crisis, que el término salud, medicina, lo hemos tenido que acercar un poco a nuestras propias nociones, a nuestras propias investigaciones de lo que se trata y qué podemos hacer finalmente para protegernos. Claro. Sabemos que esas respuestas no están en el Estado, no están en el gobierno, no están en el discurso oficial, por lo tanto vamos a tener que buscar otras alternativas. Claro. Bueno. Para ir cerrando un poco. Gracias, Camila. Oye, gracias. Sí, no sé si quería aprovechar que tenés el micrófono para ocupar esta... Mandar un saludo a nuestro señor presidente. Esta plataforma, no, sí, de todas maneras, lo han hecho tan bien. Uf, de una manera, yo soy una fiel admiradora de todas sus medidas. De hecho, tengo un fan club. Nada, gracias, chiquillo, por la oportunidad de expresar mi opinión, que he estado pataleando todo este tiempo, así como, puta, disculpen la palabra, gobierno de mierda, porque eso es lo que son. Y nada, pues eso, muchas gracias por la plataforma. Muy un bien. Saludo a todos los que están escuchando la radio. Bacán. Bueno, hemos pasado por una breve lectura de algunos fragmentos de Las Doradas Manzanas del Sol, que es está sacado de un poema. Ajá. Para quien sea más curiosa, más curioso, más curiose de lo habitual, vaya ahí, que eso son los últimos versos de un poema. ¿Cómo se llamaba, Elda? ¿Yeats? Sí. Uno de aquellos poetas que uno debería haber leído si es que estudió algo relacionado con literatura, pero que lamentablemente nunca se me va a pasar por la cabeza haberlo leído. W.W. Yeats, no sé cómo se pronuncia. Sí. Y que dice el epígrafe: y recoge hasta que el tiempo y los tiempos acaben las plateadas manzanas de la luna, las doradas manzanas del sol. Suena bonito. Suena bonito. Suena bonito. Pasamos por esta supuesta ciencia ficción, supuesta distopía que más bien nos suena a presente. Claro. De la mano de los sonidos interestelares, galácticos, de nuestro africanista Sun Ra. Claro. ¿Y qué más? Yo creo que como estamos en un escenario un poco pantanoso de galaxias, de que no sabemos para dónde ir bien, hay que cruzar un umbral, creo yo. Vamos, te invito a este espeso umbral.